tiempo que algo no funciona y yo ya no te extraño como ayer. Me gustaría hablarlo y vos estás tan sola, podríamos buscar la solución. No sé que soy bueno, pero es lo que quiero hoy. Realmente te quiero, pero yo no me atrevo a mantener tan larga relación. Estás desamparada y yo no soy el mismo. Huyamos de ese mundo de los dos. No sé si eso es bueno, pero es lo que quiero hoy. ¿Cómo puedo hacerte tanto mal? ¿Cómo puedo hacerte tanto mal? Por pensar en mí. Hace algún tiempo que algo no funciona y yo ya no te extraño como ayer. Me gustaría hablarlo y vos estás tan sola, podríamos buscar la solución. No sé si eso es bueno, pero es lo que quiero hoy. Podríamos buscar la solución. Podríamos buscar la solución. Podríamos buscar la solución. Podríamos buscar la solución.